En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos y hoy vamos a tener una agrupación o un proyecto colombiano, más bien. Se trata del proyecto del músico bogotano William Ospina, proyecto que viene creciendo mucho y que se hace llamar Matar Fuma. Algo que viene con algo de folk, bossa nova, pero bajo una óptica muy pop, con algo de rock también, psicodelia, que ya vamos a escuchar a continuación con el disco llamado Volverá. Es un primer disco de Matar Fuma que se lanzó en el 2019, tiene 10 canciones, pero como es corto, también vamos a escuchar algunas versiones en vivo para que escuchen un poco su propuesta en directo. Matar Fuma, una de esas propuestas del Festival Stereo Pygmy en el 2024. Toda una revelación. Una banda con un sonido que mezcla múltiples influencias. Hace difícil definir, digamos, lo que nos muestra. Pero como les decía, hay mucho pop, hay algo de indie, y ustedes ya lo van a escuchar y sacarán conclusiones. Es algo vanguardista de alguna manera. ¿Y qué tal si escuchamos primero el intro o la intro del disco? Muchas veces las canciones intro se convierten en grandes canciones favoritas para mucha gente. Cuando el intro es más que un intro, cuando el intro no es algo de 20 segundos, sino que, como en este caso, dura más de 2 minutos. También una de las canciones más populares de Matar Fuma, que también da el nombre a este disco del 2019, Volverá. Luego escucharemos El Umbral y Para Caminar. Matar Fuma, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. La luz. La luz. desaparecerán. Nada, nada es eterno, nada lo será. Sentimientos perdidos nunca volverán. Es como estar en un sueño y una puerta cerró. Perdí la sensación de luz, se apagó. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Floreció entre todas las miradas, laberinto sin salida. Mira tu reflejo. Oh, todo vuelve a la normalidad. El agua en el cristal, una luna ilumina. Recorrido sin sentido. Mira tu reflejo. Todo vuelve a la normalidad. Yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Es el sonido de Matar Fuma, proyecto del músico bogotano William Ospina, radicado en Nueva York. Bueno, este proyecto lo ha hecho llamar Matar Fuma. Este artista ya lleva varios años siendo uno de los pioneros en sonidos emergentes, muy llamativos, tomando sonoridades colombianas, pero a la vez con bebiendo todo un poco, con canciones algo ambivalentes. Desde el año 2020, en plena pandemia, William Ospina fue compartiendo algunos singles a modo de degustación, que sirvieron además como una radiografía acerca de su evolución como artista y los rumbos creativos que fue tomando. Abro comillas, no son rock, ni pop, ni alternativo, pero sí son todo a la vez. Cierro comillas, decía Matar Fuma en una entrevista sobre el estilo bajo el que se podrían catalogar sus canciones. Y de alguna manera tiene razón, la música colombiana deriva de varios sonidos complejos, unos muy distintos, pero que se pueden mezclar y bueno, muchos artistas en Colombia y en Latinoamérica han demostrado que muchas sonoridades pueden convivir. y en la propuesta de Matar Fuma dialogan el indie, el folk, el bossa nova, el pop, música latinoamericana en general. Y hoy estamos escuchando Volverá, este disco del 2019. Escuchemos un poco más las canciones Lots Translation, también Fantasías de Realidad, Come Back and See y la canción En Espiral. Matar Fuma, hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? La utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso. Casual. realidad el sueño. Se creó otro ambiente. Pude hacer una pequeña observación. Tu fragancia solo era imaginación. Fueron fantasías realidad. No podré expresar todo lo que se ve. Conteniendo la razón, recorrí un camino sin final. Dos ciclos solares sin parar. Fueron fantasías. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Back to me. centuries. Come back to me, east centuries. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Sin sentido, no me engañarás. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa llamado Escena Indie. Programa que tiene diferentes emisiones en la semana y que siempre tenemos propuestas diferentes, no solo artistas colombianos, sino de todo Latinoamérica, del mundo, artistas dentro de lo que es el rock y el pop, pero de una manera más independiente, más alternativa, algunos artistas incluso transgresores, que se van por otras ondas, quieren sonar simplemente diferente, ser una alternativa. Muchas veces artistas realmente alejados de la industria de la música, muy alejados de lo comercial, otros que sí hacen parte de lo comercial, pero que dentro de todo esto empiezan a ser como algo transgresor, a ser diferentes también, como que estamos aquí, pero somos rebeldes. De todo esto ahí acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, recuerden 97.7 FM. Solo para todos los que escuchan ahí también en la zona rural de este eje cafetero norte del valle. Pero un saludo especial para todos los que escuchan en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de Matar Fuma, proyecto del bogotano William Ospina, aunque ha estado radicado mucho tiempo también en Nueva York, pues también ha dado buenas presentaciones en Colombia e incluso sorprendiendo por la aparición en el cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2024. Sonido latinoamericano, de esa propuesta de Matar Fuma, como bien lo decía, no es indie, no es pop, no es rock, pero a la vez es todo esto. Yo lo siento muy de todo, la verdad, y es relajado en la propuesta de Matar Fuma, es agradable a la escucha. Escuchemos un poco más de su música, las canciones Lo que nunca pasó y Cómo llegamos hasta aquí. Esto es del disco Volverá del año 2019 de Matar Fuma. Secretos que nunca superé, daría lo que fuera por volver. Quiero entender lo que es ser como alguien más, como alguien más. Iba bajando el telón, brindemos por eso lo que nunca pasó. ojalá nos volvamos a encontrar. Teníamos el disco Volverá del artista colombiano William Ospina con ese proyecto llamado Matar Fuma, artista del Festival Stereo Picnic en el año 2024. Y yo me voy despidiendo. A todos mil y mil gracias. También esperamos sus comentarios, saludos y demás en el WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Nos pueden escribir, dejar opiniones, recomendaciones, si tienen alguna inquietud. Lo que nos quieran compartir, bienvenido es. Bueno, este disco es algo corto. Yo los dejo con unas canciones en vivo que también ha compartido Matar Fuma en sus redes sociales, en plataformas. Vamos a escuchar El Umbral, una propuesta que ya escuchamos hoy acá, pero una versión en vivo, quizás algo más rockero. Y también Lo Que Nunca Pasó, pero versión también en vivo. Quizás más densa, algo diferente. Una propuesta en directo para que escuchemos acá, incluso más largas de las canciones y demás. Y así me voy despidiendo. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. Los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Gracias, chao. todo vuelve a la normalidad. Escena Indie, música sin barreras. Cega mi mente.